No cicatriza jamás el recuerdo de su ausencia, el sabor de otra derrota lista para coleccionar. Al caer los primeros copos hago copia de sus versos, de sus fotos, mis anhelos, de nuestros momentos de soledad. Cada año es más cruel, más feroz, despiadado. Atiso el final de la contienda y me entrego rendido a su banquete. Y ahora que no estás tú, la ciudad se hace enorme. Merman las fuerzas, las ganas, la onda que derribe este Goliat. Aguanto sus embestidas, lo intento dominar, pero sucumbo al cáliz de su mirada entre fuentes de champán. Sabes que me dañas, que me humillas, que me dueles. Sabes que me ofendes. Diciembre.